Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto Sustancia Expandida y Degenerada del ensamble de Jazz Sustancia se presentará el próximo 16 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. Este ensamble está liderado por el músico estadounidense radicado en Quito, Walter Szymanski, y está conformado por destacados músicos de jazz del país. Walter Szymanski comenzó este proyecto musical en 2012, experimentando diversidad de formatos, desde trío hasta ensambles grandes. Internacionales. Madrid. La película argentina Relatos Salvajes lidera las opciones latinoamericanas a los premios Goya, que se anunciarán el próximo 7 de febrero en Madrid. Este film competirá con 9 categorías, entre ellas la de mejor película, junto a las españolas La Isla Mínima, El Niño, Loreac y Magical Gear, la película cubana Conducta, de Ernesto Daranas, la uruguaya Caplán, de Álvaro Bechner, y la venezolana La Distancia Más Larga, de Claudia Pinto. Compiten junto a Relatos Salvajes por el galardón de mejor película iberoamericana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.